pasaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Es una alegría siempre contactar con ustedes, crear este puente maravilloso a través de la radio en su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Es una alegría para nosotros y dirigirnos a través de estas especiales ondas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos saludar a todos y a todas, pero también saludar a nuestro querido amigo Daniel desde Los Controles. Agradecemos su colaboración. Este será, como siempre, un programa especial. Tratamos de tener invitados realmente especiales que nos pongan al día sobre diferentes cuestiones de gran interés. Y el día de hoy les voy a proponer un programa especialísimo para tratar una serie de temas que tienen que ver con la frontera norte y con aquello que usted, amigo, amiga, ha conocido respecto de las fumigaciones en esa frontera, de los daños que ha causado este procedimiento que utilizaron en Colombia para acabar con los sembríos de coca y que afectó gravemente a nuestro país, a la zona de frontera. Un día alguien dijo que la muestra más grande de que nos había afectado terriblemente es que habían desaparecido todas las escuelas, de esa zona. Estoy con mi querida amiga, la responsable directora del FIAN, que es una organización a nivel mundial que se dedica a esto que dicen el derecho a ejercer la alimentación. Me gusta ese tema, es un tema importante. El tema de la alimentación ha sido muy poco tratado, pero el día de hoy vamos a trabajar algunos temas con mi querida amiga Lina Kawaski. Eres bienvenida, Lina, y recibe nuestro abrazo solidario siempre. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Muchísimas gracias, Santiago, y a los colegas del PRODH por invitarme nuevamente a este programa para hablar sobre temas de derechos humanos. Es muy grato compartir con ustedes estas opiniones, estas situaciones que viven los campesinos y campesinas de zona de frontera. Muchas gracias, Lina. Vamos a volver contigo muy pronto porque nosotros tenemos costumbre de recibir a nuestros amigos corresponsales, hombres y mujeres que están en todo el país, y hacemos un pequeño segmento que se llama Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludos cordiales a los amigos, amigas, oyentes del país, defensores y defensoras de los derechos humanos que nos siguen semana a semana a través de estas emisoras. Iniciamos este informativo saludando a la cadena de emisoras comprometidas con la promoción de los derechos humanos, a la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape, a Radio Chahuarurco, a Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Turcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura y Radio Estéreo Fiesta. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El siguiente editorial se titula Desigualdades e inequidades. escrito por Ilema Almeida. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Luego de la reunión del Parlamento de los Pueblos que tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, los dirigentes de la CONAIE, Guarrunari, Pachacutic y otras organizaciones populares concurrieron a la representación de las Naciones Unidas para invitar al relator especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indios a visitar el país y conquistar la permanente violación de aquellos por parte del gobierno ecuatoriano. Las violaciones analizadas por las organizaciones se refieren a la ley de aguas, a la explotación del ITT, a la discriminación de la educación intercultural bilingüe, a la explotación minera a gran escala, a la desatención a la soberanía alimentaria, al desentendimiento de la propiedad comunal de la tierra, al menosprecio de los valores culturales tradicionales. Al acudir a la ONU, la cuestión de desigualdad nacional adquiere tintes políticos claros que el gobierno se niega a ver, a pesar de que los derechos de igualdad se difunden ahora por el mundo. Esos asuntos sobre los que se puede abundar en argumentos despiertan indignación por el tratamiento que les da el gobierno, que sistemáticamente se niega a concederles la importancia política que ameritan y que ha sido reclamada con insistencia por las nacionalidades. De esta manera, se agrandan cada vez más las distancias que el régimen ha ido estableciendo entre las instituciones estatales y los indígenas. No obstante, la Declaración Constitucional de Estado Plurinacional, que de hecho lleva a dos consideraciones. La primera es que el Estado-Nación ecuatoriano es sólo de uno de los marcos posibles de interpretar la historia del Ecuador. Y segunda, que las clases sociales son sólo una forma de desigualdad social. Los indígenas habían conseguido, dentro del Estado, unos pocos espacios para desarrollar su autonomía. El Consejo de Desarrollo, la Educación Intercultural Bilingüe, la Secretaría de Salud Ancestral, pero la visión limitada del mandatario sobre cuestiones nacionales, las barrió de un manotazo, dejándolas a merced de las políticas oficiales que apuestan a la transnacionalización, el mercado y la globalización. Pero hay algo más. Otra cuestión en relación a la globalización. El Estado Nacional, que se encarna en el gobierno de Correa, legitima la desigualdad que entraña la adhesión del país a la globalización, el peso de la cual recae, sobre todo, en los indígenas que no son los causantes de las potencialidades, riesgos medioambientales globales, destrucción de territorios, desertificación, reducción de selvas y bosques, mal uso de las tierras cultivables, privatización del agua, etc. Las organizaciones que han solicitado la protección de las Naciones Unidas lo han hecho porque saben que nada pueden esperar de un gobierno transgresor de derechos. Las fuerzas progresistas y conscientes de todo el mundo están llamadas a solidarizarse con las demandas del Parlamento de los Pueblos. Ya es hora de que se percaten de los verdaderos intereses de las partes del conflicto. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Continuamos con Voces Comprometidas y saludamos a Lisette de Schuma desde Radio Integración en Alamor, provincia de Loja. Nos informa sobre los programas de becas que tiene el IES para grupos prioritarios del Cantón Puyango. Voces Comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas Regional 7 promociona un programa de becas nacionales para carreras de tercer nivel, enfocando la atención a grupos prioritarios históricamente excluidos o discriminados y aquellos a los que por mandato de ley les corresponde ese derecho, a fin de garantizar su acceso, permanencia, movilidad, egreso y titulación del sistema de educación superior. Arturo Dávila, gerente regional 7 del IES, informa que son 9 componentes o grupos beneficiarios. Por ejemplo, el componente de becas de las personas que reciben el bono de desarrollo humano o personas que son dependientes de una persona que recibe el bono de desarrollo humano. Una beca de carreras de interés público, que son para las personas que van a estudiar carreras de referentes a la parte educativa. La beca del grupo de alto rendimiento para las personas que han sacado los mejores puntajes luego de rendir el examen nacional de educación superior. La beca de movilidad territorial, como son Puyango, Celica, Pindal, Zapotilla y Macaraya, que estas personas tienen que movilizarse de su lugar de residencia para poder estudiar en otros lugares, ya que en estos sectores, en estos cantones, no tienen ninguna universidad de modalidad presencial. Tenemos la beca de pueblos y nacionalidades, que está enfocada a apoyar a los pueblos y nacionalidades del sector. En este caso tenemos los el pueblo de Quichua Saraguro, tenemos los Shuar, tenemos los Afro en la parte del Oro. Sobre los rubros para el financiamiento de los 9 componentes, dijo: es para los jóvenes que vayan a ir a nivelación, por ejemplo, ahora los que están ahorita van a entrar a nivelación en este año, vamos a apoyarles con medio salario básico unificado que corresponde a $170 mensuales, y cuando estos jóvenes pasen nivelación y vayan a carrera, a su carrera, ya tanto sea en una institución de educación superior, universidad, ustedes saben que están en las universidades, están los institutos técnicos, los institutos tecnológicos, pues estos jóvenes van a ser apoyados con un salario básico unificado completo, $340 durante el tiempo que dure su carrera académica. Estos jóvenes recibirían $20,400 de forma gratuita. Los requisitos para acceder al programa de becas nacionales son copia de cédula y certificado de votación, certificado de cuenta bancaria activa, un cupo en la universidad a través del SNA y copia de planilla de un servicio básico. En caso de que el beneficiario sea menor de edad, los representantes son los padres de familia. Hasta aquí nuestro aporte para Voces Comprometidas, reportó Lisette Schuma desde Radio Integración de Alamor en el Cantón Puyango, provincia de Loja. Agradecemos a Lisette y continuamos con más información. Luego de permanecer cerca de 10 meses detenidos, 5 huauranes acusados de presunto genocidio recobraron su libertad esta semana en Orellana. Voces Comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. El juez segundo de garantías penales de Orellana, Álvaro Guerrero, ordenó el martes 16 de septiembre la libertad de los 5 huauranes que guardaban prisión en el centro de detención provisional de Orellana, acusados de presunto genocidio. Durante la audiencia de sustitución de medida cautelar, el juez aceptó el recurso interpuesto por la defensa de los huauranes y sustituyó la prisión preventiva por la de presentarse cada 15 días ante el juez y la prohibición de salir del país. El doctor Andrés Acaro, abogado de los huauranes, señaló que el pedido de sustitución de prisión preventiva se motivó en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional. Se basó básicamente a lo dispuesto en la Corte Constitucional y lo dispuesto en el artículo 9 y 10, el convenio 169 de la OIT. La defensa de los 5 huauranes liberados la tarde del martes en Orellana pedirá la nulidad del proceso, que se sustanciará en la siguiente etapa, la revisión de medida cautelar dispuesta por el juez que investigue el caso. La nulidad procesal, porque sin duda que hay nulidades evidentes, pero que tienen que ser reclamadas en su instancia correspondiente. Con besos y abrazos, las mujeres de los 5 huauranes recibieron a sus esposos al salir del centro de detención provisional del COCA. Los dirigentes huauranes y el abogado defensor garantizaron la presentación de los procesados ante el juez, dijo Jorge Yeti, defensor de relaciones públicas de las comunidades huauranes de Orellana. El compromiso y la garantía que tenemos nosotros, cada 15 días hasta los 45 días tendremos los 15 días en transcurso, van a presentar los compañeros por su cumplimiento. Los indígenas fueron apresados el 24 de noviembre del 2013, acusados de haber participado en la presunta matanza de un grupo de taromenanes el pasado mes de marzo del 2013. Hasta aquí el presente reporte informativo desde Radio Sucumbíos. Para Voces Comprometidas, les informo Víctor Gómez. De esta manera, amigos y amigas oyentes, llegamos a ustedes con un programa más de Voces Comprometidas. Nos despedimos de ustedes invitándoles para que visiten nuestra página web www.prodh.org. Nos encuentran también en las redes sociales como en Facebook como Colectivo ProDH. Hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. A ver, Daniel, si nos pones algo de música en este punto. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.

tuve otro tipo de inquietudes. Siempre sentí, por ejemplo, de mis padres, por el ejemplo que ellos me dieron, mi padre fue abogado, de trabajar por los derechos de las personas, por servir a la gente, por servir al pueblo. Y eso fue marcando mi vida. Poco a poco me fui vinculando a organizaciones de derechos humanos. Vi que sentía realmente, tenía otros intereses. Y entonces trabajé en distintas organizaciones, y en particular la que acabas de mencionar, el Comité Andino de Derechos Humanos, una organización que trabajaba temas de derechos de las minorías étnicas, el tema de resolución de conflictos, el tema de migración. Y así fue como me vinculé en el ámbito de esta organización al Comité Interinstitucional. Conformamos con otras organizaciones de derechos humanos y ecologistas este espacio de articulación, en particular para hacer este acompañamiento a los campesinos y campesinas de zonas de frontera que habían sido afectados por las fumigaciones. Esta sensibilidad, esta forma de llevar nuestra vida nos llevó al Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones. Y ahí nos vimos rodeados de todos nuestros amigos, de toda la gente que lucha en este país por el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos. Esta condición especial nos metió en una lucha casi sin cuartel, porque estábamos con toda la realidad en las manos, estábamos con todas las pruebas. Recuerdo todo el trabajo que hizo Acción Ecológica, recuerdo algunos de los compañeros que llegaron realmente a conclusiones muy decisivas, pero no era fácil. Era un asunto que tenía una respuesta inmediata del gobierno, las autoridades, y también del otro lado de la frontera, estudios, investigaciones y cosas. Recuerdo una declaración que ahora mismo te vas a acordar, Lina, de un individuo que era nada menos que embajador, un embajador Johnson, que decía que si fumigaran con agua bendita nosotros reclamaríamos. Y era un poco decirnos, ustedes no tienen la razón. Al interior de nuestro propio país había gente que no nos daba la razón. Así es, Santiago. Quizás es importante hacer un breve recuento de quiénes somos el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones. Y un poquito antes, cómo iniciamos nuestro trabajo. Si mal la gente recordará, en septiembre, los 29 más o menos, se inició el Plan Colombia en el país, es decir, en Colombia, como un plan de prosperidad, un plan para la paz, con el propósito de crear las condiciones para que los campesinos vayan poco a poco dejando de cultivar la hoja de coca, entre otras estrategias. Sin embargo, este plan poco a poco se fue distorsionando con el tiempo. Inicialmente tenía un monto algo así como de 7.500 millones, fue un plan ideado por el gobierno de los Estados Unidos, y de este monto un gran porcentaje, realmente el 80%, se destinó para el tema militar y para una estrategia antinarcóticos, es decir, todos aquellos objetivos de que se convierte en un plan de paz, un plan de fortalecimiento institucional, se quedó de lado y se fortaleció únicamente el componente militar. Entonces, cuando Colombia comienza a fumigar en esta estrategia antinarcótica para acabar... En el 2000, me decís. En el 99 empieza el plan. Empieza el plan, pero las fumigaciones... Las fumigaciones arrancan desde el 2000 en el lado y acerca de la frontera ecuatoriana. Entonces, un grupo de organizaciones que veníamos acompañando de distintas maneras a campesinos y campesinos de la zona de frontera, particularmente de Sucumbíos, comenzamos a articularnos, a decir, bueno, estamos trabajando en la misma zona, estamos apoyando y acompañando las mismas comunidades, entonces articulémonos, juntémonos para tener una estrategia articulada, organizada. Y es así como nace el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones, de la cual hacen parte varias organizaciones reconocidas, ¿no?, como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Acción Ecológica, el INRED, el Servicio de Paz y Justicia, el colectivo PRODH, en esa época mi organización, que era el Comité Andino de Servicios. Y el mío, que era Plan País. Y Plan País. Y entonces nos articulamos con el propósito de hacer un acompañamiento en distintos ejes de trabajo, en el ámbito jurídico, en el ámbito organizativo, en el ámbito político, es decir, una serie de estrategias. Y es así como efectivamente señalas, por lo menos yo de manera personal, recuerdo haberme reunido con todos los cancilleres desde esa época hasta el 2006 por lo menos, proporcionando a la Cancillería Ecuatoriana, al canciller, digamos al embajador Johnson en esa época, todo un dossier de información recabada en el lado ecuatoriano sobre los efectos que estaban causando las fumigaciones. Y para nosotros los primeros años realmente fueron muy difíciles porque nos tocaba convencerles a nuestras autoridades, a nuestros funcionarios ecuatorianos, de que la gente, la población de la frontera, también ecuatorianos, estaban sufriendo todas las consecuencias de las fumigaciones aéreas realizadas por Colombia. La línea divisoria entre los dos países no es una línea. Esto de que se ha hablado tantas veces de las fronteras vivas y todo eso, no es que alguien las va a dar vida, sino que existen. O sea, yo recuerdo que en ese momento yo volví a ir a esa zona a hablar con la gente, a mirarle el rostro a la gente, y decía, no, pues esto es una frontera, esta es la zona de frontera, los cantones cercanos a la frontera y todo eso que se estaba denunciando. Y también del otro lado, Lina. Del otro lado tenías el punto más rojo de la geografía colombiana, que para nosotros primero fue, antes era la intendencia del Putumayo, ¿te acuerdas? Después le cambiaron y se convirtió en departamento, pero en realidad era el lugar más conflictivo. Y digo esto no por mí mismo, sino por algo que hizo la Intercongregacional de Justicia y Paz en esa época, la Intercongregacional de Colombia, para delatar la situación que se vivía en lugares como el Azul, el Ají, en lugares donde se habían descubierto cosas muy graves respecto de la violencia, inclusive escuelas de sicarios que se fueron denunciadas. Entonces, de los dos lados de la frontera era una cuestión tan conflictiva, tan difícil, y sin embargo fue tan difícil hacer pasar que nuestra población estaba sufriendo por esas fumigaciones, había perdido sus cultivos, había inclusive perdido sus propias escuelas, como lo decíamos. Así es, efectivamente, tenemos que pensar que esas fronteras tienen unas relaciones y unos nexos familiares. Incluso está, por ejemplo, en la zona, en la provincia de Esmeraldas, están los pueblos Aguas, que es un solo pueblo que comparte dos países, por ejemplo, y que tienen dificultades en el lado colombiano y que han tenido también el lado ecuatoriano. Entonces, efectivamente, es la gente de ahí, de la zona, del lado colombiano y del lado ecuatoriano, que ha sufrido las consecuencias de esos escenarios de guerra, porque, como tú bien señalas, son fronteras muy calientes todavía, en donde están los grupos irregulares, en donde hay una serie de situaciones que agravan más la situación de violencia en esa zona. Violencia y más violencia, y la Constitución ecuatoriana puso de manifiesto la necesidad de ocuparnos de esos cantones de la frontera. Hay un artículo por ahí que es del 249 de la Constitución de Montecristi, que habla justamente de la prioridad absoluta que deberían tener esos cantones fronterizos con Colombia. Y sin embargo, creo que no pueden decirse que se ha hecho mucho al respecto. En el fondo, seguimos reclamando la atención para esos pueblos, es una necesidad seguir trabajando por ello. Voy a llegar a un pequeño corte y volvemos con ustedes, amigos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La muestra Los Primitivos Artistas de la Audiencia de Quito esperan por usted. en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía. En esta muestra conocerá la dualidad y el universo del pensamiento de los creadores. Inauguración miércoles 6 de agosto, 19 horas. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición Andrés Sánchez Gaique y los primeros pintores de la Audiencia de Quito. Muestra abierta hasta el 14 de noviembre. Visite la exposición de martes a sábado en el horario de 9 a 17 horas. Entrada libre. La Casa de la Danza presenta El Toque del Miche. Risas, reflexión y solidaridad. El Miche nos sumerge en un torrente infinito de risas y reflexión. Inédita caracterización que encarna diversos personajes típicos de la vida cotidiana. Una noche para compartir en familia en un mágico entorno. Degustaciones propias con los aromas, sabores y saberes ancestrales. Única función de solidaridad humana por una noble causa. Casa de la Danza, calle Junín, E2-186 y Javier Gutiérrez, Parque de San Marcos, Centro Histórico. 27 de septiembre, 19 horas 30. Mayor información, 2-95-5445 y 2-28-5978. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Qué bueno, amigos, seguimos con esta cálida conversación en esta tarde fría, Lina. Hay muchos temas de por medio, hay toda una vida que le has dedicado a estos temas y lógicamente algunas insinuaciones de la realidad actual del el caso colombiano. Amigos, amigas, no es un tema así. Posiblemente en otros países haya habido una confrontación de dos actores, un actor gubernamental y un actor antigubernamental. Pienso en algunos casos propios de Centroamérica, por ejemplo, pero en el caso colombiano hay un cruce tan grande de situaciones y de inconvenientes que tienen raíces de su propia historia, que los procesos de paz, la posibilidad de llegar a algo, parece que siempre tiene una dificultad mayor que en cualquier otro sitio. Respecto a eso, ¿Cómo ves estas posibilidades del encuentro de la paz en Colombia? Bueno, yo creo que como activista de derechos humanos, siempre la opción es una paz, ¿no? Pero no es una paz silenciada, es una paz en la que reine también la justicia, la vida digna para la gente. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente nos interesa y apoyamos los diálogos de paz. Y claro, es curioso que topemos esto. ¿Y cómo está relacionado con el tema de fumigaciones, ¿no? Pues habría que mencionar que este colectivo al que me referí antes, de organizaciones de derechos humanos y ecologistas, que estábamos haciendo este acompañamiento sistemático a los campesinos, el momento en que finalmente el Estado ecuatoriano decide defender los derechos de las personas en el 2007 y sale electo el presidente Rafael Correa, nosotros ahí finalmente respiramos y dijimos, tenemos ya un Estado que se va a hacer cargo de la defensa de los derechos. Hubo compromisos específicos en ese momento. Por supuesto, yo recuerdo claramente, hicimos una visita con el presidente Rafael Correa. Fue uno de los colegas, abogados, médicos que tú conoces muy bien, Adolfo Maldonado, quien acompañó en el helicóptero al presidente Correa para indicarle cuáles comunidades habían sido afectadas, y yo estuve con una comisión de Cancillería y otros funcionarios de Estado, viajamos por tierra para ir visitando las comunidades, para que ellos escuchen el testimonio, y todos, absolutamente todos los de la comisión, incluso el presidente, cuando oyeron los testimonios, se les fueron las lágrimas, porque era la gente del común, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, niños que contaban el testimonio de lo que habían visto, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando el presidente Rafael Correa decide finalmente y dice no, el Estado ecuatoriano va a asumir la defensa de estos ciudadanos ecuatorianos, nosotros respiramos, recuperamos la esperanza y dijimos hasta aquí llega nuestro papel, porque ya tenemos un Estado que les va a defender. Y así fue. Nosotros hasta el 2007 estábamos articulados y luego de eso nos acabamos de enterar el año pasado a través de una rueda de prensa del propio presidente Rafael Correa, en donde anuncia que va a llegar a este acuerdo entre Colombia y Ecuador, y que dejaba insubsistente el juicio internacional de la Corte Internacional de La Haya. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas recordarán las imágenes de defensa de la soberanía nacional cuando el Ecuador recibió un ataque, el ataque de Angostura en el 2008, y esa fue la gota que derramó el vaso, y finalmente el presidente Correa decidió plantear un juicio a Colombia para reclamar derechos. Y concretamente el juicio fue motivado por tres condiciones básicas que han sido la lucha, el tema de la demanda de durante todos estos años de los campesinos, que era uno, el reconocimiento del daño por parte de Colombia, todo lo que había causado en la salud, en las plantas, en los animales; dos, el respeto de 10 kilómetros de zona de frontera, es decir, este espacio que exigíamos a Colombia dentro de 10 kilómetros dentro del territorio colombiano para que no se fumigue en esa franja. En esa franja, porque todo lo que se estaba fumigando por vía aérea pasaba a territorio ecuatoriano, es decir, dependía mucho de la altura, los vientos, y peor aún, si fumigaban a un kilómetro, el químico se regaba en los ríos la y pasaba. La dispersión de esto de la deriva aérea. Entonces, esa fue la segunda demanda, que se respete 10 kilómetros de zona de frontera al interior del territorio colombiano para que no pase y tengamos esas consecuencias en el territorio ecuatoriano. Y la tercera condición era que se reparara de manera integral a todos los afectados. Y esa reparación implicaba otro tipo de medidas de compensación, de satisfacción, garantías de no repetición. Es decir, esas tres cosas básicas se plantearon en la demanda en la Corte Internacional de La Haya. Reparación integral. Los pueblos buscan justicia. Y esa justicia implicaba el reconocimiento del daño que se había causado, para empezar. Y el reconocimiento del daño implicaba que tenías que reparar de esta forma integral, como tú lo señalas. Esto es lo que venimos de perder. ¿Por qué razón? Porque hemos llegado a un acuerdo, se ha dicho y se ha argumentado que era... Tal vez muchos de ustedes no conocieron suficientemente el tema, pero definitivamente para quienes sí estuvimos ahí y nos dimos cuenta del grado de afectación a nuestros pueblos, el acuerdo era totalmente injusto. Efectivamente, Santiago, mira, yo el año pasado, justamente hace un año, en septiembre del año pasado, tuve muchas entrevistas, y entre otras, una que me causó realmente preocupación, fue con un ex asesor de Uribe, ¿no? Yo fui a la Unión Nacional de Periodistas y cuando expuse toda esta situación de la inconformidad, del rechazo que nosotros sentíamos al acuerdo, porque no, los campesinos no fueron consultados, ni la Comisión Científico-Técnica conformada por el Estado ecuatoriano, que recogió, escribió un libro sobre los efectos, tampoco fue consultada. Entonces, cuando expuse todo esto, el asesor de Uribe, ex asesor de Uribe, decía, no, pero para nosotros en Colombia quedó muy clara la posición ecuatoriana de querer beneficiar al presidente Santos. ¿Y por qué razón? Porque Colombia había perdido ya un juicio en la Corte Internacional en la reclamación de, de las Islas San Andrés, y en ese momento también se estaba dando ya un escenario electoral. Y frente al ataque sistemático del expresidente Álvaro Uribe, que es de una posición política de extrema derecha, que además no está de acuerdo con los diálogos de paz. Entonces, todo ese escenario geopolítico es lo que favoreció para que el Ecuador firme este acuerdo con el gobierno, el Estado colombiano. Entonces, él me dijo, entre otras palabras, lo que hizo Correa fue lanzarle un salvavidas al presidente Santos. Fueron las palabras del asesor. Y eso efectivamente es lo que en Colombia ha pesado mucho. Y le han reclamado también al presidente Santos diciendo, bueno, es probable también que los diálogos de paz se hubieran echado a perder. O sea, una nueva pérdida a nivel internacional bajaba enormemente el nivel de simpatía y Santos podría haber perdido nuevamente la presidencia. Entonces, esa situación es la que estuvo detrás. Obviamente, nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas estamos a favor de fortalecer los lazos entre pueblos, pero también de buscar justicia para los campesinos ecuatorianos. Recuerdo las caras de esas gentes, ¿no? Y recuerdo muchas fotografías de gente afectada por las fumigaciones. Estas cosas fueron las que se difundieron. Y se difundió algo también que tenía un contenido muy bello y muy triste a su vez. Fueron los dibujos que habían realizado las pequeñas pinturas de los niños en las escuelas de frontera. Esos son la evidencia más clara del daño que se había sufrido, porque en realidad ellos dibujaron los aviones tirando glifosato y 40 componentes más. Ellos no saben de esto, pero saben de los aviones y de la deriva y de todo lo que eso significaba para sus animalitos, para sus plantas, para su vida, para los sarpullidos en el cuerpo, para una serie de enfermedades pulmonares y de la piel que sufrió la población. Y entonces eso fue extremadamente duro de reconocer que ahí había una gran verdad, que eran daños para el 100% de la población. Así es, Santiago. Nosotros, el Comité Interinstitucional, recogimos muchas evidencias, se hicieron investigaciones siguiendo todo un protocolo científico, se sacaron las muestras de mujeres afectadas, el grado de afectación que tenían, que muchas de ellas, o sea, por lo menos recuerdo 4 casos de mujeres que no podían ya quedarse embarazadas porque corrían un altísimo riesgo de tener hijos con malformaciones genéticas, ¿no? Entonces, ese era uno de los estudios. Otro, este de la situación de las escuelas, el nivel de deserción escolar y la afectación psicológica de los niños, que como tú bien señalas, eso fue una de las cosas que más impactó. Pero también hicimos otro estudio con los pueblos aguas que estaban afectados. Llegar a las poblaciones aguas, a las comunidades, no es fácil. Hay necesidad de caminar como mínimo 6-8 horas diarias, digamos 8 horas de caminata, porque allá solamente entran los helicópteros del ejército, ¿no? Entonces, allí también pudimos recabar la situación de los niños menores de 5 años y de las personas de la tercera edad. El diálogo se mantiene vivo. Queremos contarle a usted, amigo, amiga, lo que fue esta historia y lo que significa el día de hoy. Vamos a un brevísimo corte musical que ya me está pidiendo mi amigo. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Coro, por favor. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la. ¿Sabes por qué me doy cuenta que hay pocos patrones? Cuando, por el coro. Porque cuando hay pocos patrones, el coro no tiene peso, no tiene autoridad. A lo mejor no tiene peso. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? El agua blanda acaba con la piedra dura. Vamos, el patrón y todo, Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro es la existencia. Se compra con el dinero, como decía Verdaguer, una pequeña fortuna, una pequeña mansión, una pequeña barca, una pequeña. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre sos vos. La, la, la, la, la. No es el precio, sino el valor de las cosas. Si amas al dinero, a lo sumo llegarás a un banco. Pero si amas a la vida, seguramente llegarás a Dios. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pinche patrón. Ese es el resumen de la canción. Todo eso quiere decir pinche patrón. La reacción fue francamente violenta. Una ocasión, yo aspiro a ser una persona coherente, que no se inmuta por nada, pero ese día le dije al embajador Johnson que no quisiera estar en sus zapatos, porque lo que yo había escuchado de esta comisión técnica, era una comisión técnica nombrada por el gobierno de esa época, era una defensa irrestricta de los derechos del pueblo colombiano, una forma de excusar un poco lo que las fumigaciones de la frontera norte habían hecho con nuestros pueblos, y que eso era imperdonable, que ellos deberían estar sentados del otro lado de la mesa, porque estaban defendiendo, inclusive con un documento muy importante que lo escribió justamente un médico Uribe. Él hablaba que para enfermarse había que tomarse objetivamente 18 litros de glifosato. Lo que él no decía, lógicamente, es que el glifosato estaba potenciado con POEA y Cosmoflux, que había inclusive como 40 otros ingredientes que repotenciaban ese glifosato que estaba prohibido en otros lugares porque era una cuestión extremadamente grave para... Y lo que tú decías en algún momento, ¿no? Que inclusive este componente podría crear afectaciones en el sistema nervioso central, y parece que así ha ocurrido. Sin embargo, ahora quisiera escucharle al embajador, a la gente que era parte de esa comisión técnica y de que defendía con tanto ahínco el tema de los colombianos haciendo esto. Es un problema. ¿Qué dirán frente a los muertos, a la gente que no pudo soportar, o aquella resaca de niveles de enfermedad que ha sufrido esta gente? Creo que hay que volverle a mover el piso a la Cancillería para que se haga lo que tú decías, el convenio. ¿Qué dice el convenio? Bueno, brevemente mencionar que bueno hubiera sido que esa comisión científico-técnica por lo menos defendiera los intereses, si no de los ecuatorianos, por lo menos del pueblo colombiano también, que estaba sufriendo las consecuencias, y no del Estado colombiano, que representaba toda la fuerza pública, la fuerza militar y los intereses de los Estados Unidos. El acuerdo al que llegó Ecuador y Colombia, entre otras cosas, menciona que a los 15 días de haber firmado el acuerdo se debía haber elaborado un protocolo de quejas, es decir, un documento que permita recoger nuevamente las afectaciones que podrían sufrir los habitantes de zona de frontera. Otra de las cosas que menciona el acuerdo es que al año de haber firmado, si no hay ningún reparo por parte de Ecuador, Colombia baja de 10 kilómetros a 5 kilómetros de zona de frontera para fumigar. Y luego, si es que no se demuestra tampoco algún daño, baja a 2 kilómetros de zona de frontera. Es decir, de aquí a un año estamos regresando, o ya mismo regresando nuevamente a una situación cero de cuando empezamos la lucha en el 2002. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación, y por eso es que estamos reclamando y exigiendo a Cancillería el cumplimiento del acuerdo. ¿Qué le pasa a Cancillería? ¿Por qué Cancillería no defiende nuestros derechos? Mira, otra de las cosas que nos preocupa es que dentro del acuerdo Colombia entrega 15 millones de dólares para el desarrollo de zona de frontera, para proyectos de desarrollo social, pero en ningún momento acepta el reconocimiento del daño que ha causado a cerca de 3.000 familias solamente en Sucumbíos. Entonces, si tú tomas 15 millones y repartes a la gente de zona de frontera, no alcanza absolutamente para nada. Pero peor que eso, nosotros conocimos también por entrevistas que han salido en los medios, que posiblemente ese dinero también iba a servir para pagar a los abogados del Estado ecuatoriano, cerca de 9 millones de dólares. Entonces prácticamente no queda nada para los campesinos. Entonces esa es nuestra mayor exigencia. ¿Vos te acuerdas de la lucha de Forcofes, de esa gente que asistía a las reuniones, que tenía un coraje, que se sentía agredida por todo esto? Yo sería incapaz de mirarles a la cara otra vez. Es tan difícil que el Estado ecuatoriano se comporte de esta manera. En el caso de la Cancillería, yo llamo la atención vivamente de una Cancillería que no defiende nuestros derechos. Efectivamente, después de 10 años, más de 10 años de lucha, la gente está ya cansada, está totalmente agotada, no ha logrado tener justicia, no ha logrado tener una vida digna, y ahora se suma el hecho de que en poco tiempo más es muy probable que nuevamente las fumigaciones empiecen. Entonces, ese es nuestro reclamo, nuestra exigencia a la Cancillería ecuatoriana, que transparente la información del acuerdo, porque a nosotros sistemáticamente nos han negado la información. Me está hiriendo lo que escucho, porque definitivamente veo que no hay una actitud de defensa. Y esa falta de compromiso con los pueblos, ese hecho de que la Constitución sea letra muerta, le solicitamos que lean el 249 de la Constitución y que se dé cuenta que el legislador constitucional puso como un aspecto prioritario esto de ocuparse de la zona de frontera, particularmente en los cantones que están junto a la línea de frontera. Creo que hemos descubierto esta dinámica, y les dejamos en encargo a todos ustedes, amigos, amigas, para que estén despiertos frente a este acontecimiento terrible